¡Mira! Zilpa y Nama corren tratando de socorrerla. Gracias a Dios te encontramos. ¡Vila! Ella esconde el pañuelo con el que cubre la boca. ¡Aléjense de mí! Está ensangrentado. ¡Aléjense de mí! Zilpa tiene razón. Puedo contagiarlas. No, no, Vila. Nada de eso. Vas a regresar con nosotros al campamento ahora. Ven, ven. Te ayudo. Ven, ayúdame. Nama la ayuda a levantarse para regresar al refugio. Todos somos una familia, ¿cierto? Vila, yo fui muy cruel contigo. Discúlpame. Discúlpame. Ven, vamos, vamos. Ven, ven. Los hombres aguardan con intranquilidad. Jibar pasea de un lado a otro, inquieto y agitado. Nació. En la tienda. Nació. Es un varón. Mi hijo nació. ¡Nació! Los hombres, entusiasmados, felicitan a Jibar. Mara entrega el bebé a Dina. Aquí está tu hijo, Dina. Es muy lindo. La madre, conmovida, lo toma en sus brazos. Las matronas se sienten satisfechas por el trabajo realizado. Gracias, Mara. Mara sale al exterior a comunicarle a Jibar la buena nueva. Mi bebé. Mi hijo lindo. Tu madre te ama. Jibar, puedes ver a tu hijo. Es un lindo niño. Judá y Benjamín con su padre. Nació otro nieto, padre. ¿Vas a dejarlo crecer en medio del hambre? No hay nada que hacer, padre. Tienes que dejarme ir. No, no pueden hacer eso. Benjamín, por favor, no vayas. En Egipto, José en su hogar, reflexionando sobre la situación de sus hermanos, llega a Senet con la intención de servir bebida al esposo. Recorre el salón hasta llegar a una mesa. Pensando en tus hermanos. Y llena un cáliz con agua fresca. ¿Verdad? Le entrega la copa. José se muestra turbado en sus pensamientos. No van a regresar a Senet. Ya pasó mucho tiempo. ¿Qué vas a hacer con Simeón? Di mi palabra. Juré que si no regresaban, lo mataría. La decisión impresiona a la mujer. ¿Vas a tener valor, José? ¿Vas a poder cumplir el juramento de matar a tu hermano? No quiero hablar sobre eso, Zenet. Hace días que no me quito eso de la cabeza. No puedo pensar en otra cosa. Llegará la hora en la que tendrás que tomar la decisión. Tratando de dar consuelo, Asenet apoya su mano sobre el hombro de José. Cuando esa hora llegue, Dios me va a decir qué tengo que hacer. En el campamento, Mara convence a su prometido... Mara. ...para que no viaje a Egipto. No seas egoísta. ¿No ves que si no voy, todo el campamento va a sufrir? Ese viaje es muy peligroso, Benjamín. Y si te arrestan como a Simeón, si no regresas, puedes morir en Egipto, Benjamín. Es también mi miedo. Mi corazón se estremece solo de pensar en eso. Necesito arriesgarme, padre. Si no voy, me vas a perder de igual manera. Nos vas a perder a todos. Por favor, Benjamín. No vayas. No sigas con eso, Mara. Solo estás empeorando las cosas. No hagas esto. Rubén interviene en la conversación. Mara... Entiende de una vez por todas que nuestro pueblo necesita comida. Por eso Benjamín tiene que ir con nosotros. Padre. Leví. No hay más que pensar, padre. No puedes continuar sacrificando a todo el campamento. Si nos hubiéramos ido, ya estaríamos de regreso con el trigo. Judá. Por el bien de todos, padre. Issacar. ¿Dónde está tu fe, padre? Zabulón. Con cuidado. ¡Madre! Los hijos de Bila corren a prestar auxilio. ¡Madre! ¿Qué sucede? ¡Dios mío! ¿Qué está pasó? Mal. Neftalí lleva a su madre en brazos. Calma. Vila no está bien. Voy a ayudar. Rubén desea intervenir. Deja que Dan y Neftalí ayuden a su madre. Pero su padre se lo impide.

pocos días de tanto que la amaba. Le acaricia el rostro. Quédate en paz. Y besa sus labios. Mara y Benjamín a solas en una tienda. Siempre sucede algo. Y nunca podemos casarnos, Benjamín. Pero voy a regresar. Lo juro. Todavía tenemos la vida entera para estar juntos, Mara. ¿Y si no regresas? ¡Benjamín! ¿Padre? Te estaba buscando, hijo. ¿Qué fue lo que sucedió? Voy a dejar que vayas con tus hermanos a Egipto. ¿En serio? Sí. En serio. Por más que quería protegerte, solo Dios puede dar y quitar la vida. Yo protegí a tu hermano de todo y de todos. ¿Y de qué sirvió? Creo que Dios me está probando que quiere que descubra lo que es depender totalmente de Él. Padre e hijo se abrazan. Gracias, padre. Dios me va a traer de regreso junto con todos los demás. Mara, apartada y de espaldas a ellos, solloza en silencio. Mara. Benjamín se acerca a ella para consolarla. Si esa es tu voluntad, ¿qué puedo hacer, Benjamín? No es mi voluntad. La toma de las manos. Pero es necesario. Cuando regrese te prometo que nos vamos a casar. ¿Por qué no se casan ahora? ¿Casarnos? Ya esperaron mucho tiempo. ¿Ahora? ¿Por qué no? Pero no le he avisado a mi madre. Mara, no va a dar tiempo. Tal vez sea la única oportunidad antes del viaje. Y además, estoy seguro que tu madre no se va a oponer. Benjamín, mirando a los ojos de su prometida, levanta las manos de la mujer amada a la altura de los labios. ¿Aceptas casarte conmigo, Mara? Y formula la petición matrimonial. Rubén, Judá y Leví, reunidos. No puedes disimularlo, Rubén. Así nada más se dará cuenta de tu aflicción por lo de Vila. Es una preocupación normal, no es porque sea Vila. No tienes por qué mentirnos, hermano. No estamos aquí para condenarte. Y es justamente Naamá quien la está cuidando. Si ella supiera que su marido... Lo sabe. ¿Lo sabe? Lo sabe. Lo sabe. Naamá da de beber a Vila. La enfermedad la mantiene tumbada. Y la debilidad produce delirios a causa del estado febril. ¿Por qué estás haciendo esto, Naamá? Conmovida, Naamá se inclina. ¿No harías lo mismo por mí? Y con afecto acaricia con su mano el hombro de la mujer enferma. Vila asiente, esbozando una leve sonrisa. Creo que sea. Claro que lo harías. Ahora no importa lo que sucedió. Le palpa la frente y mejillas. Esta fiebre. Comprobando la calentura. Esta fiebre no baja. Mereces ser muy feliz, Naamá. Soy muy feliz. Tengo un buen marido. Y unos hijos maravillosos. Jacob, ya vestido para la ocasión, humedece sus manos con óleos perfumados y se dispone para la ceremonia nupcial. Bendice Dios a estos amados novios. Impregna el cabello de los novios con el aceite consagrado. Que olviden sus diferencias. Y procede con el ritual. Y que a partir de ahora sean como un solo cuerpo. Una sola alma. Unidos por tu infinito amor. Lleva a Benjamín con seguridad y guía sus pasos. Que el clamor de su amada esposa llegue a tus oídos y lo haga regresar a sus brazos. Que vivan por muchos años. Mara se emociona. Que se multipliquen y que glorifiquen tu maravilloso nombre, Señor. A pesar de la humildad de la ceremonia, los novios están radiantes de felicidad. Al otro lado del campamento, una lágrima resbala por el rostro de Vila. Gracias por todo. Que agradecida besa las manos de Naamá. La esposa de Rubén acerca un paño a la boca de la doliente, tratando de calmar la intensa tos. Pero sus manos se manchan de sangre a causa de los esputos producidos por la expectoración. Muy asustada y entristecida, Naamá sale de la tienda. ¡Rubén! ¿Qué pasa, Naamá? ¡Habla! Es Vila. Tienes que ir a hablar con ella. ¿Yo? ¿Tú me pides que hable con Vila? Ella está muriendo, Rubén. Tienen que despedirse. La mujer toma de la mano a su esposo. Vamos. Ahora ustedes son marido y mujer. Los voy a dejar a solas, muchachos, para que se consume el matrimonio. Jacob se retira y los recién casados quedan solos. No puedo creer que ahora seas mi mujer. Te amo tanto, Mara. También te amo mucho, Benjamín. Benjamín acaricia las mejillas de Mara. Siempre supe que un día serías mía. Y la besa con suavidad. Ella, invadida por la duda, se aparta. Calma, calma, Benjamín. Ve despacio. No te entiendo, Mara. Cuando no podía, no te importaba. Ahora que estamos casados, ¿quieres que vaya despacio? Es que pasó todo tan rápido y no me preparé para este momento. Benjamín se le acerca por la espalda. Pero yo me preparé la vida entera. Le retira el cabello de los hombros con delicadeza y la besa en el cuello. En la mirada de los enamorados brilla la pasión. Un fulgor intenso que surge de las almas en las que se corresponden los encantos. Antaño, vidas infantiles que aprendieron a reír y a gozar de la niñez, madurando hasta el tiempo presente, en donde tras una espera infinita, todo se convierte en alegría. Los amantes se echan sobre la cama. Se abrazan leales y sinceros, mirándose a los ojos y sintiendo cómo la naturaleza del amor reanima su corazón, haciéndoles nacer de nuevo. Y permanecen uno en brazos del otro, gozando de un futuro prometedor y expulsando toda angustia e inquietud. ¿Por qué estás llorando, Mara? ¿No estás feliz? Mucho. Pero tengo miedo. No quiero que sea nuestra primera y última noche juntos, Benjamín. No lo va a ser, mi amor. Quiero vivir contigo hasta mis últimos días. Sus bocas no pueden evitar quedarse con algo de amor. Quiero llegar a viejo a tu lado. Antes de llegar al corazón. Quiero tener muchos hijos contigo, muchos nietos. Cuando nací, faltó poco para que muriera. Dios se llevó a mi madre. Pero Él quiso que viviera. Y por eso sé que Él me va a traer de regreso a ti. La promesa es sellada con un beso. Afuera, Jacob, apoyado en su cayado, camina en busca de sus hijos. ¡Judá! ¡Leví! ¡Avísenle a sus hermanos que hoy mismo se van a Egipto! Corren hacia su padre. ¿Dejaste ir a Benjamín con nosotros? No hay otra opción. Sí, lo siento, no la hay. Ya te dije que me responsabilizo de Benjamín, padre. Si algo le sucede, la culpa caerá sobre mí. Jacob apoya su mano sobre el hombro de Judá. Rubén, Vila, entra corriendo en la tienda de Vila. Se acerca a la cama, Rubén, y la toma de la mano. ¿Qué estás haciendo aquí? No le va a gustar a Naamá. Ella misma me pidió que viniera. Oh, Dios mío. Siento vergüenza ante tanta bondad de tu mujer. Encontraste una joya. Cuida a Naamá. Cuídala, necesita tu amor. ¿Cómo puedes pedirme que ame a otra mujer? Mi corazón es tuyo. Mis pensamientos, mis sentimientos, mi alma. No hay espacio para nada más en mi corazón si no eres tú, Vila. Pero vas a quedar libre de este amor que más parece un tormento. No hables así. Es verdad, Rubén. Desde la primera vez que nos tocamos, la primera vez, mi vida se transformó en tristeza y sufrimiento, en pesar. No sentiste nada más que culpa. También sentí tristeza y pesar. Pero porque no podía tenerte a mi lado. Sé que pecamos y que nuestra relación siempre fue prohibida. Pero eso nunca cambió, mi amor. Dios sabe cuánto luché contra él. No fue suficiente. Vila, deseé tantas veces no estar tan enamorado de ti. ¿Pero qué podía hacer? Yo también. Yo también intenté arrancar de mi pecho todo ese sentimiento, pero no lo conseguí. Yo te amé durante todos esos años. Vila, mi amor. Amor de mi vida entera. Nunca te voy a olvidar. Nunca. Tienes que olvidarme. Por favor, tú. Tienes una mujer preciosa. Tienes que cuidar a Namá. Por favor, promete que vas a cuidarla. Prométemelo. Pero es que tú vas a estar... Estoy partiendo, Rubén. No. No te vayas. Vas a estar bien. Promete que serás feliz, por favor. Prométemelo. Mi amor por ti es más grande que la muerte. Por favor, hazlo. Lo prometo. Ella acaricia el rostro de Rubén. Él le hace lo mismo. Y entre lágrimas, aproxima su boca a los labios de Vila, besándola con dulzura. Ella va perdiendo la conciencia. Vila. Y parte en paz. Vila. Rumbo a la eternidad. ¡Vila! ¡No! La levanta. ¡No! Y estrecha entre su pecho. Días después, Nama con su hija cena a la puerta de su tienda. Estás sufriendo tanto, hija mía. Desde que regresó del funeral de Vila, está así. Rubén, apenado y apartado, quieto, medita junto a la hoguera. No ha dicho una palabra. No sé cómo soportas pasar por esto, madre. ¿No eres capaz de todo por Benjamín? Es diferente. Benjamín también me ama. Hija mía, ahora que tú y Benjamín están casados, tienes que aprender que tu mayor felicidad es ver a tu marido feliz. Mientras no me traicione con otra. Hija mía, vamos a dejar esto. Rubén es bueno conmigo y con eso basta. No debería bastar, madre. Te conformas con muy poco. Nama contempla a su marido a corta distancia, todavía recuperándose del sufrimiento por el reciente duelo. Llega Levi, Rubén, que lo saca del trance. Nuestro padre nos llama. Ya es hora. Rubén, decaído, se levanta y acompaña al hermano. No deberían irse así, de noche. Es necesario, hija mía. Casi no tenemos que comer. En la tienda de Jacob. Quiero que lleven al señor de Egipto como presentes lo más preciado que tengamos en nuestra tierra. Un poco de bálsamo, un poco de miel, especias, mirra, nueces, pistaches y almendras. Lleve lo suficiente para pagarle el doble del trigo que van a traer ahora y el que trajeron la primera vez que no se pagó. Deben haber devuelto la plata por error. Esta vez, Benjamín irá con ustedes en el viaje. Que Dios Todopoderoso les conceda misericordia delante del gobernador para que libere a Simeón y deje que Benjamín regrese a Canaán a salvo. En cuanto a mí, si pierdo a mis hijos, sin hijos quedaré. Los 10 hermanos cargan sus equipajes y todo lo necesario para el largo viaje. Parten con premura para aprovechar el frescor de la noche. Tras el amanecer, el clima seco y caliente convierte el aire en ardor asfixiante, tan ardiente como la sequedad del suelo a lo largo y ancho de toda una tierra baldía y sin cultivo, en donde la existencia de agua en charcas o arroyos es un recuerdo del pasado. El tiempo transcurre y la caravana se desplaza aprovechando el último rayo de sol que presta luz para distinguir la ruta en interminables planicies de arena y dunas. Atraviesan desoladas cadenas montañosas y después cruzan el desierto egipcio de mayor superficie y extensión. Días después entran en Abaris. Sus calles y plazas están repletas de gente y monumentos. Benjamín queda sorprendido por la magnificencia de la colosal urbe. ¿Entonces aquí es Egipto? José atiende desde su estrado a la multitud que demanda alimento. ¿Qué diferente es? El gobernador reconoce a sus parientes. Regresaron. Y deduce que el nuevo peregrino en el grupo, Benjamín, ha de ser el menor de sus hermanos. Solo puede ser él. En el próximo capítulo. Dijeron que te soltara. ¿Mis hermanos volvieron? Volvieron. Se dirigen a casa de Zafenat Panea. ¿Hacer qué? No me informaron. Pero estaría muy feliz de saber que los llevaron para allá para matarlos. ¿Por qué no acabas con esto? No puedo. No puedo, Asenet. ¿Hasta cuándo les vas a ocultar que eres José? Cierre su boca maliciosa, loca. ¿Qué? ¿Pentefres? Alguien puede oír. Aquí es un templo, no es un lugar para aplacar su lujuria. ¡Arresten al hermano menor! ¡No! ¡Llévenselo! ¡No! ¡Llévenselo! ¡Sati! José de Egipto. Fin del capítulo 35.